ya comenzamos. Listo, muy pronto vendrá. Bueno, mis amigos, ha llegado el momento de entrar de lleno al programa de esta noche. Y bueno, una de las cosas que debemos de aprender es que a través de la historia, de la humanidad, una de las cosas o herramientas que podríamos decir que el enemigo ha usado es la mentira. La mentira es una herramienta muy poderosa para el enemigo a través de todos los ámbitos de la vida, sobre todo dentro de la iglesia. Así es, la mejor manera en que el enemigo ha tenido éxito para poder destruir aún a la propia iglesia es la mentira, haciéndote creer algo que no es. En medio de esta mentira, el enemigo, una de las herramientas que usa el enemigo es hacerte creer algo que tú piensas que es verdad. Y la historia universal nos platica una idea acerca de lo que te estoy queriendo decir o platicar. Una vez se cuenta la historia que hace muchos años allá en Rusia, el zar ruso se paseaba por un hermoso jardín junto a su palacio. Durante su paseo se acercó a un centinela que estaba de guardia tratando de ver qué era lo que el soldado estaba custodiando. ¿Qué es lo que usted está protegiendo?, le preguntó el zar al centinela. Majestad, replicó el hombre, no estoy seguro. Solo sé que recibo órdenes de venir aquí cada día y estar de guardia en esta parte del jardín. ¿Quieres decir que estamos gastando dinero de la hacienda imperial para que usted cuide algo que ni siquiera sabe qué es?, comentó el zar. Tendré que investigar este asunto. De modo que el zar ordenó que revisaran los archivos imperiales y pronto obtuvo la respuesta. El zar descubrió que 100 años antes, Catalina la Grande había recibido un rosal como regalo de cumpleaños. Ella hizo que lo plantaran en el jardín y ordenó que colocaran allí un soldado para que lo custodiase de forma que nadie lo pisoteara o lo dañara. A diario, alguien copiaba la orden en el registro que correspondía al día siguiente, de manera que siempre hubiera un guardia protegiendo el rosal. Y esa tradición continuó por 100 años. Sin embargo, mis amigos, en aquel momento, el rosal ya hacía mucho que se había marchitado, había desaparecido. Por lo tanto, los centinelas estaban allí montando guardia inútilmente. Los soldados ni siquiera sabían qué tenían que estar protegiendo en aquel lugar. Alguien estaba de guardia custodiando un rosal que no existía, simplemente porque era una tradición centenaria que nadie se había preocupado por cuestionar, hasta que el mismo zar sintió curiosidad. Una de las cosas que nosotros sufrimos en nuestro mundo actual, mis amigos y hermanos, es precisamente esto, que nosotros seguimos una tradición, una idea, algo que para nuestra propia imaginación humana debemos de seguir, un principio básico sin cuestionar si es real o es mentira. Una de las cosas que la escuela sabática nos ha mencionado es que Pedro, en sus cartas de primera y segunda de Pedro, es que debemos de revisar la Biblia en todo lo que respecta a la vida de Cristo Jesús y a nuestra vida como buenos cristianos. No simplemente porque el pastor o el presidente de la asociación o el anciano de la iglesia o el diácono dijo que debemos de hacer así las cosas, lo seguimos al pie de la letra y se acabó. No, debemos de revisar la Biblia, cuestionar todo y entonces aprender a través de ella. Por eso, Pedro nos insta a que nosotros hagamos eso. Si alguien nos dice algo, bueno, vea la parte de la Biblia. Él se basó o ellos se basaban en el Antiguo Testamento para poder hablarle a los demás de que Jesús era el verdadero Hijo de Dios. En las profecías del Antiguo Testamento, nosotros en la actualidad tenemos ambas cosas, el Antiguo y el Nuevo, la vida de Cristo Jesús. Por eso, en medio de este Nuevo Testamento, de lo que vemos de Jesús, nos habla que en cierta ocasión se acercaron a Jesús algunos dirigentes religiosos para quejarse. afirmaban que los discípulos habían violado una antigua tradición que se consideraba sagrada. Jesús le respondió citando al profeta Isaías, usando el Antiguo Testamento, diciendo lo siguiente: "Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran. Sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Ustedes han desechado los mandamientos divinos y se aferran a las tradiciones humanas". Marcos capítulo 7 versículos del 6 al 8. Ahora, debemos de pensar, tanto usted como yo, qué tal como ha sucedido en los tiempos de Cristo, qué tanto ha sucedido en los tiempos de Cristo para que su iglesia pudiese dejar de lado un mandamiento de Dios y seguir una tradición humana. En la actualidad nosotros sufrimos de esta misma enfermedad. Recuerda que los fariseos y escribas seguían una tradición exacta, de tal forma que el pueblo de Israel en la actualidad sigue pasando esta misma situación. Respetando el asunto del sacrificio en el templo, cuando en realidad eso terminó cuando Cristo fue muerto en la cruz del Calvario. En otros lados, nuestros hermanos católicos siguen una tradición, aunque no saben por qué, simplemente porque sus padres o familiares lo hacían. Bueno, ellos también siguen una tradición. ¿No crees que una tradición tan antigua, que casi nadie sabe cómo comenzó, no es bueno seguirla? Una tradición que casi todos los cristianos aceptan pensando que están observando la ley de Dios, cuando en realidad están siguiendo una costumbre de origen humano. Podemos pensarlo en el asunto del sábado, porque la mayoría de las religiones que no son adventistas o que son de otras religiones, la mayoría de las religiones cristianas, lo que siguen es el día domingo, aún Martín Lutero. Cuando él enseñó en aquella época, mis amigos, él enseñaba que el domingo se debería de guardar. Él no sabía por qué, no había investigado la Biblia. Simplemente siguió la misma tradición humana. Un problema que el enemigo hace para que el mismo pueblo de Dios no tenga el principio básico, lo que realmente dice la Biblia. En el Antiguo Testamento, el profeta Daniel, mis amigos, escribió acerca de un poder que se levantaría en el futuro para oponerse a Dios. Entonces dijo Daniel: "Insultará al Dios Altísimo e irá acabando con su pueblo, tratará de cambiar la ley de Dios". Daniel 7:25, en la versión de Dios habla hoy. El apóstol Pablo predijo que después de la muerte de los apóstoles, la iglesia se apartaría de las verdades doctrinas bíblicas. En Hechos capítulo 20, versículos del 28 al 30, él presenta la siguiente advertencia a los dirigentes cristianos, diciendo lo siguiente: "Tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño. Sé que después de mi partida, es decir, después de su muerte, entrarán en medio de ustedes lobos feroces que procurarán acabar con el rebaño". Cuando la iglesia llegó a ser popular y multitudinaria, resultó cada vez más fácil para los falsos maestros introducirse en ella con falsas enseñanzas y filosofías erróneas. Pero observemos lo que dice el versículo 30. "Aún de entre de ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos de Cristo". Pablo, de hecho, estaba diciendo: cuídense hasta de los dirigentes de la iglesia. Por el simple hecho de que hayan permanecido en la iglesia por mucho tiempo, no significa que puedan caer, que no puedan caer en el error. Surgirían líderes que se apartarán de la doctrina bíblica en esto y en aquello otro, dentro de nuestra propia iglesia. En otras palabras, tengan cuidado aún de los propios dirigentes. En la actualidad, mis amigos y hermanos, tú y yo sabemos que nuestra iglesia adventista está sufriendo de este mal, de esta enfermedad. nos hemos dado cuenta cómo algunas religiones se han estado saliendo de la iglesia, o sea, unas ramas como el caso de la vara de David, donde ellos se introducen dentro de la iglesia, predican otro sistema, otra forma de adorar a Dios en contra de los dirigentes y comienzan entonces a arrastrar a un grupo. Y lo más triste es que muchos de los que pertenecen a estas ramas protestantes que salen de nuestras iglesias son líderes natos de ellas mismas. Estuvieron dentro y ahora predican otra cosa diferente. Por eso debemos de saber que la iglesia va a enfrentar no solo peligros externos, ni aun aquellos que han crecido en el seno de nuestra iglesia se hayan exentos de la posibilidad de hacer descarriar aún a los escogidos. El apóstol Pablo estaba apelando a los primeros cristianos que se mantuvieran fieles a las enseñanzas de la Biblia y a lo que Jesús enseñó. Es allí donde debemos de notar que lo más importante, queridos amigos y hermanos, en los últimos días antes de que Cristo venga, es conocer a fondo la Biblia, la palabra de Dios. Muchos de nosotros podemos decir, yo ya he leído y escuchado de las profecías, no necesito saber más, no sé para qué me lo repiten una y otra vez. Bueno, es para que tú estés atento y cuando vengan estas acechanzas de los falsos maestros, no te dejes llevar por ello, sino que estudies y escudriñes si es cierto lo que esos maestros te dicen o es una mentira o es una falsa enseñanza. Por eso, al echar una mirada retrospectiva a la historia, podemos ver cómo fue distorsionada la ley de Dios. Las profecías de Daniel y el Apocalipsis revelan los planes de Dios y desenmascaran las artimañas del adversario para los últimos días. Es ahí, amigos y hermanos, donde tú debes de preguntarte quién indujo a la iglesia a abandonar el sábado y adoptar el primer día de la semana como el día de adoración. La mayoría de nosotros lo sabemos, pero ¿qué fue lo que sucedió a través de la historia? ¿Cómo y por qué se realizó ese cambio del día cristiano de adoración? Lo hemos repetido una y mil veces y se ha dicho y se ha recontradicho a través de diferentes cosas. Bueno, una vez más debemos de recordar cómo sucedió esto, pero para responderlo, debemos de seguir las profecías que el libro de Daniel menciona, al igual que el libro del Apocalipsis. Ya lo hemos visto en el capítulo 2 de Daniel. Dios interpretó el perturbador sueño que tuvo Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Bueno, ahora vamos a Daniel capítulo 7. Ahí, mis hermanos y amigos, veremos cómo una noche el profeta Daniel, el mismo profeta, tuvo un sueño y vio unas bestias que salían del mar. Su sueño no solo se refería a los sucesos que ocurrieron en Babilonia en su tiempo, sino que también nos lleva a través de los reinos de Medopersia, de Grecia, de Roma, los cuatro antiguos imperios del mundo bíblico. Yendo aún más allá, nos guía a través de los primeros años del cristianismo y nos muestra cómo, después de la muerte de Cristo y sus discípulos, surgirá un poder que tratará de cambiar la ley de Dios, o sea, de cambiar el sábado, un día de adoración. Por eso, aunque sea increíble, mis hermanos y amigos, el profeta tenía que interpretar todo esto y comunicárselo a gente que vendría en un futuro y sería engañado, para que aprendiera que a través de la historia universal se mostraría estos reinos y cómo sería cambiado la ley de Dios. Cuando sucedió todo esto, el profeta se despertó apesadumbrado, pensando en lo que había soñado. Daniel en aquel entonces reconoció que su sueño tenía una gran importancia y significado. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, Daniel tuvo un sueño y visiones que pasaron por su cabeza mientras estaba en cama, y enseguida escribió un resumen del sueño. En su sueño, el profeta vio cuatro bestias que subían del mar. La primera parecía ser como un león y tenía alas de águila. Una segunda bestia era semejante a un oso que tenía un costado más alto que el otro y llevaba en la boca tres costillas. Una tercera bestia era semejante a un leopardo con cuatro alas y cuatro cabezas. Daniel entonces continúa diciendo: seguí mirando la visión de la noche y vi una cuarta bestia espantosa, terrible y muy fuerte. Tenía grandes dientes de hierro, devoraba, destrozaba y pisoteaba las obras con sus pies. Era muy diferente de todas las demás bestias anteriores y tenía 10 cuernos. Daniel, capítulo 7, versículo 7. Las bestias anteriores eran raras, pero la cuarta era indescriptible. No se parecía a un león, ni a un leopardo, ni tampoco a un oso, ni a nada que Daniel conociera. Era una criatura tremendamente fuerte y espantosa, con dientes de hierro, uñas de bronce y 10 cuernos, según el versículo 19 de Daniel 7. Luego, de entre esos 10 cuernos, el profeta vio que surgía otro cuerno. En el símbolo bíblico, los cuernos representan poder y a las entidades que lo van a utilizar. Por eso, este cuerno era muy pequeño al principio, pero mientras el profeta observaba, se convirtió en un gran poder. Dice la palabra de Dios: este cuerno tenía ojos como ojos de hombre y una boca que hablaba con gran arrogancia, según el versículo 8. Y como veremos, este cuerno pequeño trató de cambiar la ley de Dios. Dijo que la ley divina podía y debía cambiarse. ¿Qué significado tiene esta profecía? Bien, alguien podría decir: la profecía no dice nada en concreto. Lo único que cabe es hacer conjeturas en cuanto a quién podrá ser el león o el oso, así como las otras bestias que surgieron del mar y lo que éstas representan. Pero si nos detenemos un momento, si nos paramos en un instante, amigos y hermanos, podemos decir quién le dio el sueño a Daniel. En primer lugar, ¿quién fue? Fue Dios. Y si Dios envió aquel sueño, ¿no les parece a ustedes, mis hermanos y amigos, que lo razonable habría sido que le hubiera indicado la manera de interpretarlo? ¿O quizás crees que respecto a las profecías cada uno tiene que arreglárselas como pueda y lo debe de interpretar como se le antoje, según lo que ellos crean y digan: ah, bueno, es que yo creo que la bestia significa esto, o que la otra bestia significa esto otro, o que la otra nación significa aquí, y cada quien interpreta lo suyo? Pedro nos recuerda lo siguiente: ninguna profecía de la escritura vino por una interpretación privada, como lo hemos visto ya en la lección de escuela sabática, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Eso significa que ni yo, ni el pastor, ni el presidente de la Asociación General de la Iglesia Adventista, tenemos que depender de una sola interpretación acerca de determinada profecía que usted o algún otro pastor, sino de que debes de escudriñar a fondo tanto la historia universal como la palabra de Dios, porque no es privada. Cada quien lo puede hacer para descubrir lo que Cristo tiene para enseñarnos a través de su bendita palabra. ¿No lo crees? Regresando a estas bestias o esto que se interpretó a través de la Biblia, podemos llegar a la conclusión de que estas bestias son representaciones de grandes imperios. Si hacemos una comparación de lo que significa, podemos llegar a la conclusión de que en el capítulo 2 de Daniel, la gran imagen, la cabeza de oro, representa al imperio de Babilonia en el año 605 al 539 a.C. En Daniel, dentro de estas cuatro bestias, Babilonia es el león con alas de águila. Cuando vemos la segunda bestia es un oso con tres costillas, representado por el pecho y los brazos de plata de Daniel capítulo 2, y esto es el imperio Medo-Persia. en el año 539 al 331 a.C. Después de esto, vemos que la otra bestia que se menciona es el leopardo con alas y cuatro cabezas, representado en el capítulo 2 de Daniel como los muslos de bronce. Esto es el Imperio de Grecia, en los años 331 al 168 a.C. Después podemos seguir leyendo y encontrarnos con la bestia con 10 cuernos semejante a un dragón, según Daniel 7. Esto es en el capítulo 2 de Daniel, las piernas de hierro, y representa al Imperio Romano, la Gran Roma, del año 168 a.C. al siglo 4 d.C. Esta es la bestia con 10 cuernos semejantes a un dragón. Bueno, y aquí viene la parte importante. ¿Quiénes son los 10 cuernos, según Daniel 7, dentro de las cuatro bestias? En Daniel 2 podemos llegar a la conclusión de que se refiere a los pies de hierro y barro, el imperio dividido. Así es, un imperio dividido representado por 10 cuernos en Daniel capítulo 7. Y esto es en el año 351 al 476 después de Cristo. Varios imperios divididos que quisieron unirse, pero siempre estuvieron separados. Ahí mismo, en Daniel 7, dentro de todas las bestias representadas, hay una parte que se menciona que habla acerca de tiempo y tiempos y medio tiempo y el cuerno pequeño. Esto es, mis hermanos amigos, no representado en Daniel capítulo 2, pero sí como un imperio, los 1260 años, la supremacía papal. Desde el año 538, el sistema papal comenzó a gobernar en el mundo entero. Todos los reinos conocidos en la época actual, hasta el día de hoy, podemos ver que la supremacía papal estuvo inmiscuida en todo el ámbito del mundo. Todos los reyes llegaban primero a que el papa o el que gobernaba la iglesia católica fuese bendecido por ellos. Era fundamental. Y esto sucedió desde el año 538 hasta cuando el último papa fue apresado por un guerrero en el año de 1798 después de Cristo. Recordemos que Napoleón Bonaparte envió a uno de sus generales para apresar al papa. Y fue así como terminó después de 1260 años, cuando el cuerno pequeño fue precisamente apresado, representado por la supremacía papal. Y bueno, al final podemos darnos cuenta que después de este cuerno pequeño existía un juicio. Este juicio empezó desde 1844 hasta el fin de los tiempos. Y al final, dentro de Daniel capítulo 4, hablando de estas cuatro bestias, habla acerca de el reino de Cristo, que en el capítulo 2 de Daniel está representado como la roca que golpea la imagen y la destruye por completo. ¿Qué te parece si me acompañas? Vamos a irnos a un corte musical, estaremos escuchando este canto titulado Para mí. Ya regresamos. soy, todo ha cambiado. Su amor satisface más. Entregué a Jesús y moré con él. Fue un día muy... Bueno, ahora sí, mis amigos, vamos a continuar con el programa de esta noche, hablándote precisamente de aquellas partes que todavía no hemos comentado. Ya lo hemos hablado acerca de los reinos, pero lo que no hemos hablado es acerca de lo que la escritura dice o nos menciona el significado de cada uno de los símbolos que vemos en este libro de Daniel. Porque Daniel escribió que el cuerno pequeño hablaba palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo, que quebrantará y tratará de cambiar los tiempos y la ley, según Daniel 7:25. Y el corazón de la ley de Dios son los 10 mandamientos, ¿no? El único mandamiento que incluye el concepto de tiempo es el cuarto mandamiento, que se refiere al sábado. Por eso, notemos que la profecía dice que el cuerno pequeño trataría de cambiar la ley de Dios, según la versión Dios habla hoy. ¿Puede un poder terrenal realmente alterar esa ley escrita por el mismo dedo de Dios? De ninguna manera. ¿O sí, mi querido amigo y hermano? Ningún ser humano puede hacerlo. Pero el cuerno pequeño iba a tener la osadía de intentarlo. Por eso, analicemos atentamente la profecía. ¿Qué representa el león, el oso, el leopardo y los otros diferentes símbolos? ¿En realidad trata el cuerno pequeño de alterar la ley divina? ¿Sabes tú y yo que todas estas bestias son representativas de los imperios, como ya te lo mencionamos hace un momento, que lo mejor es que nosotros nos guiemos por lo que las escrituras explican, o el significado que dice acerca de Daniel, las cuatro bestias que subían del mar? Por lo tanto, podemos llegar a la conclusión que el primer símbolo que vemos en el mar, ¿qué es lo que representa? Los estudiosos de la Biblia ya hace mucho tiempo que descubrieron que debemos estudiar los libros proféticos de Daniel y Apocalipsis al mismo tiempo. Por eso, si leemos Apocalipsis 17:15, dice lo siguiente: las aguas que viste son pueblos y muchedumbres, naciones y lenguas. Así que, según Apocalipsis 17:15, las aguas son representativas de pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Todas estas aguas son representativas de gente, mucha gente. Es obvio que cuando encontramos la palabra agua en la Biblia, generalmente quiere decir eso, agua literal y física. Sin embargo, cuando lo vemos a través de las profecías, o cuando Jesús decía, tomen del agua de vida, es evidente que estaba hablando de manera figurada. Cuando una palabra o una expresión es obviamente literal, en el estudio de la Biblia debemos darle un significado literal, a menos que usted y yo encontremos una razón muy poderosa para atribuirle un sentido figurado o algún símbolo. Ahora bien, en las profecías de Daniel y Apocalipsis, donde se mencionan las bestias que salen del mar, un león con alas de águila o un leopardo con cuatro bestias o una bestia indescriptible con 10 cuernos, podemos estar seguros de que estamos leyendo un pasaje lleno de todo tipo de símbolos. Por lo tanto, buscaremos un sentido que, un sentido simbólico, no creer que realmente existía un león con cuatro alas, un leopardo que, o un oso que tenía unas costillas en la boca, sangriento y asesino, y muchas cosas de ese tipo, mis amigos y hermanos. Por eso debemos de pensar que esto es referido a un símbolo. Apocalipsis 17:15, como ya lo mencionamos, nos dice claramente que las aguas del mar es una profecía simbólica que representa a multitudes. ¿Y los vientos? ¿Qué representan los vientos? Daniel dice que en su sueño vio que los cuatro vientos del cielo agitaban el mar, y cuatro grandes bestias subían del mar. Daniel 7 del 2 al 3. ¿Qué representan los vientos cuando aparecen en la Biblia como un símbolo profético? Así como los vientos literales, tales como un huracán o un tornado, causan destrucción física, los vientos en la profecía aluden a conflictos y agitación política y social. Es como cuando decimos que soplan vientos de guerra. Por ejemplo, Dios decretó la destrucción de una nación enemiga en Jeremías capítulo 49, versículos del 36 al 37, y que dice así: Traeré sobre Elam los cuatro vientos de los cuatro puntos del cielo, los aventaré a todos los vientos, y no habrá nación a donde no vayan fugitivos de Elam, y enviaré en pos de ellos espada. En Daniel 11:40, el profeta usa la misma metáfora de los vientos para representar la guerra. El rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves. Hasta ahora, mis hermanos y amigos, hemos establecido que el mar representa muchedumbres y los vientos representan guerras. Entonces, el símbolo de las profecías en el idioma silencioso de Dios se hace más claro cuando dejamos que la Biblia se interprete a sí misma. Dios dice claramente en Daniel 7, versículos 17 y 23, que esas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. Así que estas bestias no son solamente cuatro reyes individuales, sino más bien cuatro reinos o imperios sucesivos. Por lo tanto, cuando la Biblia dice que las bestias salieron de un mar tormentoso, está en realidad señalando el surgimiento de reinos como consecuencia de conflictos armados. Debemos dejar que la Biblia se interprete a sí misma. Aún hoy usamos animales como símbolos. En los Estados Unidos se utiliza un elefante como símbolo del Partido Republicano y a un asno como el símbolo del Partido Demócrata. Los norteamericanos utilizan el águila como un símbolo de toda la nación estadounidense. El símbolo de Inglaterra ha sido tradicionalmente un león. Durante muchos años, la gente ha identificado al oso ruso como un símbolo de su propio país. De la misma forma también, Dios utiliza animales como símbolos de naciones. Pero, ¿qué reinos o naciones representan concretamente a las bestias del sueño de Daniel? ¿Qué es lo que tú crees que se refiere? Ya lo hemos mencionado, pero ¿cómo podemos saber que cada bestia representa a cada reino? Sí, el león representa a los medos, a Babilonia. El oso representa a los medos y persas. Pero ¿por qué? ¿Por qué es precisamente representativo de estas grandes naciones? Dios, mis amigos y hermanos, nos hace repasar en Daniel 7 las grandes lecciones que se representan en el capítulo 2 de Daniel, como si quisiera insistir en la importancia de estos dos capítulos unidos y del maravilloso libro que es Daniel. Allí contienen muchos paralelismos asombrosos. Ambos capítulos son más que nada proféticos. En lugar de ser de naturaleza histórica, se refiere a la profecía. Por eso es presentado en un sueño dado por Dios al profeta Daniel, lleno de información vital. todos debemos de recordar que leímos en un capítulo anterior cómo Dios inspiró al profeta Daniel para interpretar la imagen del sueño del rey Nabucodonosor. Allí, mis hermanos, se destacaron los metales, el oro, la plata, el bronce y el hierro. Ahora, en el capítulo 7, se muestran animales simbólicos, un león, un oso, un leopardo y una bestia espantosa. Como sabemos, todo esto es parte fundamental para que nosotros aprendamos de la palabra de Dios. Pero la pregunta más concreta es, ¿por qué Dios usa dos veces estos mismos símbolos para decirnos de el mismo reino? ¿Por qué? ¿Cuál es la importancia para que tú y yo entonces volvamos a recordar esto mismo en el capítulo 7? Si ya lo dejó claro en el capítulo 2 acerca de la estatua de Nabucodonosor, que estas son las naciones de Medio Persa, Babilonia, Grecia, Roma, ¿por qué otra vez nos hace creer que en el capítulo 7 otra vez las mismas naciones? Ya lo dijo una vez, ¿por qué nos lo vuelve a decir? ¿Cuál es el objetivo de Dios, mi amigo, mi hermano? Esa es la pregunta que tú te debes de hacer. ¿Por qué el Señor, nuestro Dios, nuestro Padre, nos insiste en esta profecía de las grandes naciones de la tierra? ¿Qué nos quiere enseñar? Es por eso que en esta noche, mi querido amigo, queremos decirte lo siguiente. El Señor te bendiga. Su rostro sobre ti, el Señor te bendiga. Oremos, amigos. Querido Padre que estás en las alturas de los cielos, alabado sea tu bendito nombre. Señor nuestro, esta noche hemos tocado acerca del significado de estas grandes naciones representativas en estos símbolos y la explicación de lo que significa cada una de ellas. Pero, Padre, ¿para qué nos repites el mismo tema en dos capítulos diferentes en el libro de Daniel? Algo nos quieres enseñar. Ojalá, Señor, que podamos abrir nuestras mentes, entender el mensaje que tienes para cada uno de tus hijos y, Señor, que el próximo fin de semana podamos comprenderlo aún mejor y aprender acerca de todo esto y su significado. Acompáñanos a lo largo de este día, también en la semana que viene, lleno de actividades. No nos desampares, Señor. Siempre acompáñanos para tomar buenas decisiones contigo a nuestro lado. Bendice a cada uno de nuestros oyentes. Tú los conoces, dónde están, quiénes son, a qué se dedican, qué hacen. Protégeles en todo momento y no permita, Señor, que se alejen de ti, sino al contrario, se mantengan firmes a tu santa palabra. Gracias, Señor, por haber estado con nosotros en esta noche y sigue con cada uno de nuestros oyentes a lo largo de lo que resta este día. Te lo suplicamos, no para algún mérito, oh Padre, te lo pedimos en el sagrado y bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Haga resplandecer su rostro sobre ti. Y tenga misericordia.